Hola, ¿qué tal familia? Dios los bendiga grandemente. Gracias a Dios de que todavía podamos continuar estudiando la primera epístola del apóstol Juan. Gracias a Dios que hemos podido avanzar. Y bueno, como siempre, en cada jueves estamos revisando, estudiando, meditando y reflexionando acerca de las verdades que Dios entraña en esta epístola preciosa. Y bueno, comencemos de una vez. Acompáñame a Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Recuerda que lo estoy leyendo en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Amén. Vamos ahora, familia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar esta epístola y te pedimos, por amor de tu nombre y por tu bondad, que nos concedas entendimiento de lo que nos quieras enseñar hoy a través de estos versículos. Te pedimos que no lo desechemos, sino más bien que lo podamos poner por obra, siempre con la ayuda de tu gracia y de tu Espíritu Santo. Ayúdanos en nuestra debilidad y ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra, para que seamos hacedores y no solamente oidores. Muchas gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bien, familia, vamos a ver prácticamente un punto por cada versículo. Iré mencionando los títulos de los puntos a medida que estemos estudiando cada versículo. Así que vamos a adentrarnos a nuestro primer punto: amados por el Padre y desconocidos para el mundo. Amados por el Padre y desconocidos para el mundo, y corresponde a versículo 1, o nuestro primer versículo. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Miren, la palabra miren significa disiernan claramente. ¿Qué es lo que tú y yo debemos discernir? Cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Esta expresión se traduce literalmente: ¿qué clase de amor ha dado a nosotros el Padre? Y cuando dice qué clase de amor, se refiere a que es un tipo de amor que es superior y que no tiene comparación. La palabra amor en este versículo es ágape y es el tipo de amor al extremo, incondicional, comprometido y sacrificial. En cuanto a los otros tipos de amor, por supuesto, en el idioma griego se usan palabras diferentes, tales como fileo, que es un amor meramente amistoso, amigable y cordial, y eros, que tiene su base en lo carnal, en las pasiones pecaminosas, en la lujuria incluso. Ahora bien, podemos comprender pues que el amor que el Padre nos ha dado es uno de nivel superior, incondicional, comprometido y sacrificial. ¿Cómo demostró ese amor? El texto dice que seamos llamados hijos de Dios y eso somos. Nótese que primero somos llamados y luego somos. Es primero el llamamiento o título y luego la condición o posición de hijos de Dios. ¿Cómo podemos entender esto? Podemos hacerlo de esta manera. En primer lugar, Dios hace el llamamiento de ser sus hijos a través de creer en su Hijo Jesucristo, es decir, por medio del Evangelio. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y en segundo lugar, Dios nos hace sus hijos y los somos por el nuevo nacimiento. También en Juan capítulo 1, pero el versículo 13 dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ahora veamos la siguiente parte del primer versículo. Por esta causa el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Entonces aquí vemos que el apóstol Juan establece como un tipo de conexión. Para que el mundo nos conozca, primero deben conocer a Dios. ¿En qué sentido se refiere a conocer? De nueva cuenta, como ya lo hemos estudiado en anteriores ocasiones, la palabra conocer se puede expresar en un sentido relacional. Es decir, el mundo no se puede relacionar con nosotros si primero no se relaciona con Dios. Y cuando hablamos de relación, estamos refiriéndonos en un aspecto de intimidad, comunión, familiaridad y amor. Lo mismo sucede en sentido contrario. Nosotros no podemos tener relación con el mundo. Por ejemplo, en Santiago 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo rechaza a Dios y no rechaza a nosotros. Entendemos esto mejor a través de las palabras de nuestro Señor en Juan capítulo 17, versículos 14 y 15, que es una porción de la bien conocida oración sumo sacerdotal de Cristo Jesús. Juan capítulo 17, versículos 14 y 15. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que lo guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo que quiere decir con todo esto es que así como somos amados por el Padre, somos aborrecidos por el mundo porque no conocen al Padre. Por lo tanto, ¿qué podemos aprender de este versículo? Que Dios nos ama a nivel sacrificial y comprometido al punto de hacernos y llamarnos sus hijos por obra del Evangelio y del nuevo nacimiento. Aunado a ello, que el mundo nos odia y odia al Padre. Ok, vamos a continuar con nuestro segundo punto. Hijos de Dios y semejantes a Cristo. Hijo de Dios y semejantes a Cristo, versículo 2. Dice el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. El versículo 2 comienza con una palabra que es como continuación del versículo anterior. ¿Cuál es esa palabra? Amaros. El apóstol recalca ahora nuestra realidad. Somos amaros. Esta palabra deriva de la misma raíz de ágape. Amaros incondicionalmente. Ahora, nótese los tiempos Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En un sentido muy amplio y teológico, se puede decir que somos hijos de Dios en tres tiempos. En primer lugar, somos hijos de Dios en el sentido de que fuimos predestinados en Cristo para ser adoptados y amados en Él, de acuerdo a Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6. Dice que en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. En segundo lugar, somos hijos de Dios por la fe en el Evangelio y en la obra del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Ya lo vimos en nuestra primera cita en Juan capítulo 1, versículos 12 al 3 y Juan capítulo 3, versículo 5. En este se nos dice que el que no nace de agua, que ya lo hemos estudiado también, que se refiere a la palabra de Dios y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y en tercer lugar, somos hijos de Dios confirmados y transformados en un estado de gloria o que hemos recibido cuerpos glorificados cuando Cristo consuma la redención total en su venida, de acuerdo a Romanos 8, versículos 18 al 21, que parafraseando dice que toda la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, en el sentido de que verán la libertad total de pecado y la gloria de los hijos de Dios. Por lo tanto, Juan lo que hace es destacar los últimos dos tiempos en nuestra condición de hijos, ahora por la fe y en el futuro en nuestro estado de gloria. A este último se refiere cuando dice, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Obviamente esto nos tiene que hacer preguntar, ¿cuándo se manifestará a los hijos de Dios en su estado de gloria? Respuesta: en la segunda venida de Jesús. Por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18, dice: Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, los resucitados, en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Acompáñame también a 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Dice: Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán como incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Por eso es que la parte final de este versículo dice: Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Significa que cuando Cristo regrese, tendremos un estado de gloria similar, semejante al de Él, en el que ya nuestros cuerpos transformados no tendrán el dominio del pecado y de la corrupción. Por supuesto, Jesús fue siempre santo, sin pecado, y su estado de gloria es mucho, mucho superior al nuestro. Por ejemplo, en Apocalipsis 19, versículos 11 al 16, Apocalipsis 19, versículos 11 al 16, dice: Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, volviendo a nuestro segundo versículo del tercer capítulo de Primera de Juan, finaliza, porque lo veremos como Él es. ¿A quién veremos? Al Señor Jesucristo. Porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Él es Espíritu. Y la Escritura, y la Escritura enseña que nosotros vemos a Dios mirando a su Hijo. Puedes anotar estas siguientes citas. Juan capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 4, versículo 24. Juan capítulo 4, versículo 24. Y Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Es por ese motivo que tú y yo estamos seguros que a quien veremos y seremos semejantes será a nuestro Señor Jesús. Por tanto, comprendemos que en un futuro los hijos de Dios se manifestarán cuando Cristo regrese en su segunda venida y nosotros seremos transformados y glorificados. Permítame un momento. Ahora nos adentramos a nuestro tercer punto. Esperanzados en Cristo y puros como Él. Esperanzados en Cristo y puros como Él. Versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. La palabra esperanza también se puede traducir como confianza. Tiene sentido, porque si yo espero algo es porque confío que ese algo va a llegar o va a ser. Solo los hijos de Dios y cristianos esperan en Jesús, nadie más. Ellos gozan de esa esperanza. Ahora tal vez tú te preguntes, ¿cuál es esa esperanza? Por el contexto de los versículos que venimos estudiando, la esperanza de la segunda venida y de la resurrección. Vamos a ver un texto acerca de eso. En Juan capítulo 6, versículos 39 al 40. Juan capítulo 6, versículo 39 al 40, dice así: Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Y esta esperanza de la segunda venida y de la resurrección debe ser un motivo para que tú y yo nos purifiquemos. La palabra purificar significa hacer limpio o santificarse. Primera de Tesalonicenses, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahora, nótese quién es el modelo de nuestra purificación o santificación. Así como Él es puro, hablando de Jesús mismo. Otro texto también lo dice de forma parecida. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice: sino que así como aquel que lo llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Tanto el Padre como el Hijo son santos y nosotros somos llamados a ser santos. En estos versículos podemos comprobar que en cierto modo hay etapas básicas de la salvación divina. Somos predestinados a ser hijos de Dios, amados en Cristo. Somos motivados a ser santos como Dios es santo y seremos resucitados y o glorificados en la segunda venida del Señor. Preciosa palabra, ¿verdad? Pues bien, esto ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias por escuchar esta enseñanza y continuamos en la siguiente ocasión. Dios los bendiga grandemente.